FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Hoy en el programa número 10 del tercer año de Compañeros de Clase queremos tocar un tema que ya hemos tocado en varios programas, que tiene que ver con la tierra, cómo se trabaja la tierra, la tenencia de la tierra, la renta de la tierra. Algunos dicen y afirman de manera un tanto soberbia que este país se construyó a partir del campo, que el campo es previo a la existencia de la Argentina. Somos nosotros, la argentinidad, nos decían en el 2008 más o menos, en donde lo que querían era quedarse con toda la renta agraria. Se discutió en ese momento si el Estado tenía derecho a cobrar retenciones en el momento en donde las ganancias de las patronales del campo y de los grandes pules ojeros eran más que extraordinarias. Se discutió o asomó una discusión en ese momento que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con cómo se produce en el campo, cómo se conserva un recurso muy importante, cómo la producción agrícola, según cómo se encare, está íntimamente vinculada a la ganancia de los grandes capitalistas o la soberanía alimentaria y la producción de alimentos que puedan abastecer al conjunto del pueblo. Como la tenencia de la tierra es un tema del que nunca se habla, y algunas de las organizaciones que en aquel momento se juntaron, más que estar reclamando junto a la sociedad rural, deberían estar respetando su historia, la del grito de Alcorta, y reclamando la reforma agraria. ¿Qué pasa con esto del campo y la argentinidad y la sociedad rural y los Martínez de Hoz? Y podíamos empezar a meternos en temas como Julio Roca y la campaña de exterminio a los pueblos originarios. ¿Qué pasa con aquellos primeros pobladores de estas tierras y la tenencia de la tierra? Hoy eso se puso muy como un tema muy candente en relación con la represión en su momento y el reclamo, corte de la 9 de julio, campamento, apriete para que se vayan, etcétera, del pueblo Qom. Nunca sé bien cómo se pronuncia, Qom, la verdad que Qom. Realmente, para los pueblos originarios, el tema de la tierra es un tema fundamental. Pero lo piensan desde un lugar distinto al que lo pensamos nosotros con nuestra mirada occidental y cristiana imbuida de la sociedad capitalista. Por otro lado, muchas veces las alternativas a esta explotación de la tierra, de monocultivo, de destrucción del recurso para obtener ganancias extraordinarias, se le opone una vuelta atrás. Una vuelta atrás pareciera que las economías familiares pudieran realmente explotar la tierra de manera tal de poder generar la soberanía alimentaria. ¿Es posible, con el desarrollo y el crecimiento importante de la población, con las necesidades del pueblo, abastecer desde las economías familiares? En principio uno podría decir que no, que ese pensamiento podría estar vinculado a prácticas que lo que buscan es volver la rueda del tiempo atrás, cosa que es imposible. Sin embargo, pareciera que de alguna manera estaría aportando nuevas ideas a este debate algunas de las cuestiones que pasan, por ejemplo, en un país vecino como Brasil, donde de las huertas y las huertas familiares y los emprendimientos de este tipo se abastecen los comedores escolares. Claro, con el sostén y el apoyo del Estado. Porque sin eso sería imposible. Pero pareciera que este tipo de explotación de la tierra puede ser viable, o será que hay que pensar en alguna explotación que recupere todo lo que tiene de desarrollo de las fuerzas productivas, la explotación agrícola en estos tiempos, pero retomando algunas cuestiones históricas de los pueblos originarios, de las economías familiares, que tenían que ver con un cuidado del recurso y de la tierra que los grandes capitalistas nunca tienen. Porque en esta sociedad el dios es la ganancia y lo único que interesa es eso, obtener ganancia. Y cuando el Estado interviene para tratar de, a partir de esa ganancia, generar algo que pueda favorecer a los que menos tienen, armamos un quilombo como el del 2008. Todos esos temas están metidos cuando nos ponemos a pensar en la tierra. De esto queremos hablar, de esto queremos seguir discutiendo y queremos seguir pensando junto con ustedes. Por eso es que hacemos Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Freddy? Muy bien, de regreso. Volviendo al redil. Volviendo al pago. Aquí estamos en el décimo programa de Compañeros de Clase de la tercera temporada, ya parecemos Lost. Bien, este es el programa número 10 de Compañeros de Clase, vías de comunicación. Para llamados 466-6559. Mensaje de texto podés mandar al 15-61-54-0359. Y correo electrónico compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es, así que estaría bueno que la gente se comunique con nosotros, así nosotros vamos enterándonos qué piensan. Uh-huh. O nos dicen lo que quieren. Bueno, sí. Tema movilizador el de hoy, ¿verdad? Renta de la tierra... Hay, sí, es, hay muchas cuestiones dando vuelta, ¿no? Es una cuestión bastante ardua, una la puede mirar desde muchos costados, siempre igual, ¿no? Dentro de esta lógica, de este modo de producción capitalista que va marcando pautas y interviene en la vida de todos los sujetos. Sí, a mí lo que me preocupa también, digo, me parece que uno tiene un montón de cuestiones para mirar de cómo está la situación hoy. Sí. En donde hay una renta muy importante a partir del precio de los commodities, como se dan decir sí, ahora. Sí, sí, sí. Y digo, la lógica capitalista claramente lo que quiere es tener más ganancia y que esa ganancia quedársela a los empresarios. Digo, así, esto es así. Así es. Ahora, ¿qué le oponemos del otro lado? ¿Qué le oponemos en este marco y qué le ponemos como una propuesta transformadora de la sociedad? Digo, sí, sí, sí, sí. Esto lo hemos charlado fuera del programa. La solución evidentemente no pasa por el atraso, no pasa por la desindustrialización, pero también es cierto que uno mira, por ejemplo, la realidad de la clase obrera agropecuaria y ve que no hay niveles de organización lo suficientemente fuertes como para oponer una resistencia, y el conjunto de la clase trabajadora en general mira para otro lado, como que fuera un problema que no es nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es, y también relaciones sociales establecidas allí que vienen casi de la servidumbre, ¿no? Por lo tanto, también, digo, no es casual que la mayor cantidad de trabajo esclavo no esté en la industria textil, sino que esté en el campo. Y aunque la industria textil, digo, tiene los talleres y todo eso, digo, son distintas formas de esclavitud. Sí. Lo que sí pareciera es que hay, si bien no tenemos condes, duques ni demás, digo, hay un vínculo entre los terratenientes y los trabajadores de la tierra muy del tipo feudalismo. Eso viene con el tiempo. Y bueno, es una de las cuestiones que vamos a abordar también a lo largo del desarrollo del programa. ¿Y qué otras cosas tenemos en este programa de hoy? En este programa tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos noticias. Van a estar los compañeros Alejandro y Martín, como así todos los programas, dando las noticias. Tenemos el Rincón Joven, volvieron los muchachos. Vuelven los jóvenes, los muchachos, como decía el general. Ajá. Sí, le dijo los muchachos y le dijo los imberbes que gritan. Bueno, por ahora son los muchachos, son los queridos muchachos. Después vamos a ver cuando se vuelvan imberbes, ahí vemos qué hacemos con ellos. Bueno, y tenemos también una entrevista. Así es, tenemos una telefónica con el dirigente Luis Díaz de COM, o QUOM, yo tampoco sé cómo se pronuncia. Félix Díaz, perdón, Luis es otra persona. Oh. Y tenemos también gente que viene al piso, gente de la agrupación Sudestada. Con ellos se van a entrevistar Walter y su nueva coequiper, que también la vamos a presentar en un rato. Y tenemos a Patricia, que viene a leernos al cierre del programa, como estamos acostumbrándonos a hacerlo. Así es, Patricia, una bibliotecaria, es de formación profesional, me parece. Ajá. Formación profesional. No es Patricia López. Creo yo que no, pero sería una sorpresa si lo es. Así es. Bueno, todas esas cosas vamos a tener en nuestro programa del día de hoy, que ya va a ir comenzando en un ratito, ¿verdad? Tenemos ahora un... Yo tenía... tenía algunos avisos para pasar, que... Freddy, tenés que pasar vos tus avisos. Perdón. Tenemos acá, nos llegó un mail, porque algunos nos escriben mail, nosotros mismos. A ver si alguno se dedica y nos escribe un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Nos escribió Tercer Cordón Teatro. Un grupo que yo conozco un poco. Sí, Freddy es el integrante. Contanos un poco de este espectáculo infantil que van a hacer, Freddy. Así es, Tercer Cordón Teatro está estrenando espectáculo El Rey de la Maldad el sábado 28 y domingo 29 de mayo, y después todos los domingos de junio a las 18 horas en el Churqui. Este espectáculo surgió a la vuelta de nuestro viaje a Chile. Nos pusimos a trabajar con la idea de producir un infantil. Nosotros siempre hemos trabajado en la calle, espectáculos para todo público, pero esta es la primera vez que trabajamos decididamente para el público infantil. De todas maneras, como es característica nuestra, hay intertextos para el adulto que acompaña al niño. ¿Está pensado también como un espectáculo de calle? Sí. Aunque se hace en un lugar cerrado. Sí, la idea está pensado como un espectáculo para espacios no convencionales. Uh-huh. Lo estrenamos en el Churqui por muchas razones. La primera es porque para nosotros ese lugar es importantísimo y es un placer estrenar allí, como decir, bueno, esta es nuestra casa de nuevo y queremos recibir a los invitados allí, pero nosotros trabajamos fundamentalmente en espacios abiertos. Y en esto de espectáculos para chicos, ¿Mariela no hace de Flavia Palmiero y canta Me voy a hacer pipí papá? No la pude convencer de que haga eso, así que va a hacer otras cosas, pero igual están tan buenas como Flavia Palmiero. Bueno, le mandamos un beso a Mariela y a Lara. Así es, y a Flavia Palmiero, que nos escucha también, y a Franco Macri, si sigue con ella. No, ya hace rato que no sigue. Ok. Pero bueno, de todas maneras, gente muy querida para nosotros, sobre todo Flavia. Bueno. Yo la miraba. Bueno, y... no sé qué más tenemos, no. Nada más, vamos a ir a un tema musical. Vamos a un tema musical, así bailamos un ratito arriba de la mesa. Vamos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, en nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Aquí tenemos los compañeros de las noticias. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Martín. Buenas noches, gente. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, empezamos con algunas noticias internacionales, Alejandro. ¿Cómo no? En realidad, hoy se celebra el Día Mundial contra la Homofobia. Hay países donde esta forma de sexualidad se castiga con la pena de muerte. Son 27 países en total, casi todos de etnia árabe, que en realidad castigan con la pena de muerte algún tipo de homosexualidad. De todas maneras, celebramos el Día Mundial contra la Homofobia y nosotros estamos, por supuesto, en contra de todo tipo de discriminación sexual. En Chile esta semana una masiva movilización de 30.000 personas, datos suministrados por carabineros, lo que se supone que fueron más, que fueron fuertemente reprimida. Es una manifestación en contra de un proyecto de donde se intentan llevar adelante centrales hidroeléctricas en los ríos principalmente Báquer y Pascua de Chile. El proyecto se llama Hidro Aysén, donde estarían afectados 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas. Esto se llevaría adelante deforestando 23.000 hectáreas. Inundaría enorme cantidad de tierras en donde hoy están asentadas poblaciones. Esta es una noticia que no sé si nos va a poner contentos, un poco sí, un poco no. Los Estados Unidos de Norteamérica admiten estar al borde del default. Su deuda, autorizada por el Congreso, es de 14.3 billones de dólares. Si esto se produce, va a haber una caída, tipo catarata, de las principales economías europeas, comenzando por Portugal, España y Grecia. Luego siguen las demás. El fantasma de la cesación de pagos se daría a partir del 2 de agosto de este año. Esa es la fecha tope que dio el Congreso norteamericano. Estados Unidos está dando como buena noticia el retiro de parte de sus tropas de Afganistán. Dicen que con la muerte de Osama Bin Laden se empieza a abrir un diálogo de negociación con los talibanes en Afganistán. que el total, el retiro total de las tropas va a ser recién para el 2015, lo que no se entiende por qué tardan tanto si el objeto de la invasión a Afganistán era atrapar a Bin Laden. Ya lo han matado, tanto van a tardar ahora. Pero bueno, esperemos que esto sea un alivio para el pueblo de Afganistán. Tienen, ¿no?, que armar las valijas, les cuesta, claro, son un, claro, poco lentos los muchachos, sí, sí, para, sí, armar, sí, sus, sí, bultos. Todos sabemos que el Perú va a una segunda vuelta entre Humala y Keiko Fujimori, la hija del inefable Alberto Fujimori, aquel alumno de Menem. Pero lo que acaba de ocurrir, bueno, realmente nos mueve a muchos comentarios. Keiko Fujimori contrató como asesor de seguridad al exalcalde de Nueva York, a Giuliani. Giuliani declaró entonces que acepta la tortura como método y se explayó en cuanto a que él logró el nivel cero en Nueva York a raíz de los delitos, ¿no? ¿Pasamos a algunas noticias nacionales? ¿Cómo no? Bueno, acaba de quedar en libertad el autor material del disparo que acabó con la vida de Claudio Leprati, más conocido como Pocho Leprati. En realidad, no solo él quedó en libertad, sino también los otros 5 detenidos imputados sobre esta causa, en donde todos recordamos que el Pocho Leprati, auxiliar docente en Rosario, en el marco de lo que fue el 19 y el 20 de diciembre y las muertes que hubo en todo el país, él se había subido a la escuela gritando a los policías para que no disparen más hacia la escuela, y en ese momento es asesinado. Fue una persona muy bien recordada por la comunidad de Rosario, y bueno, pasa el tiempo y los imputados, en este caso material si se quiere, también quedaron libres, mientras los intelectuales siguen más que libres todavía. Pero bueno, una situación de impunidad que se vuelve a repetir. Martín, Alejandro, sí, vamos a ir a un recreo y después seguimos, bien, con las noticias. Dale, ¿no?, dale. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Hay muchas versiones con respecto al programa, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto, nos parece muy raro porque no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Zúmbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Seguimos con compañeros de clases y seguimos con compañeros de clase y seguimos con las noticias. Con las noticias. Bueno, ahora ya con las noticias nacionales. Y bueno, quería comentar que el 16 de mayo se cumple un año del inicio de la camada de despidos por persecución gremial en Sanco Rosario, donde una veintena de trabajadores espera al día de hoy que la empresa respete la medida cautelar que la obliga a esta gente retome tareas. Cosa que la empresa no acata de la justicia. ¿Por qué quiero hacer este comentario? Porque en realidad la noticia más importante que quería comentar es el hecho de que del conflicto de Santa Cruz, donde también la provincia intenta hacer intervenir a la justicia con conciliación obligatoria, con sanciones para el gremio. Pero mientras, por otro lado, no hacen respetar, por ejemplo, la decisión de la justicia a las empresas privadas. Y sin embargo el Estado sí quiere caer con la justicia sobre los sindicatos de los trabajadores. Digo esto porque ya hace más de un mes que están en conflicto los trabajadores de Santa Cruz. La semana pasada hemos hecho comentarios al respecto y las novedades que hay en función de eso es que intentan judicializar, para mí entender, el conflicto, tratando de intentar hacer sanciones y conciliaciones obligatorias, aplicarle la conciliación obligatoria, para lo que en mi entender es un justo reclamo. Yo en esto quería hacer una aclaración, que estuve observando que hay una especie de progresismo kirchnerista bastante intolerante, por ejemplo, que ya roza el macartismo en algunas ocasiones. Ya lo he tomado nota con Mariano Ferreira, con varios hechos, pero ahora me llama la atención que Berbisky haya caratulado a los trabajadores docentes de Santa Cruz de aristocracia obrera. ¿Por qué? Porque cobran 3.500 pesos y están pidiendo un 50% de aumento. Pero lo que no dice Berbisky es que hace dos años que tienen los sueldos congelados los trabajadores docente de Santa Cruz, y que 3.500 pesos no significa lo mismo en Buenos Aires que en Santa Cruz. Esto dicho así de paso, sí, bueno, pero son 3.500 pesos. Bueno, pero yo le quiero comentar a la audiencia, por ejemplo, el precio de los productos en Santa Cruz. En febrero del 2011, en un supermercado muy conocido de la zona Patagonia, la docena de huevos valía 10 pesos, por ejemplo. Cuando acá, hoy en día, yo compro un Maples por 10 pesos de huevos. Por ejemplo, en los huevos. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de que un bife angosto, el kilo, vale 52 pesos con 50 en febrero del 2011. ¿Sí? Que el asado, el corte ese tipo americano, vale 48 pesos el kilo. Que el matambre vale 53 pesos el kilo. Que el durazno, cuando acá en febrero lo comprábamos entre 3 y 4 pesos el kilo, allá valía 9 pesos. ¿Sí? Que la papa en febrero valía 3 pesos con 80 el kilo, cuando acá hasta hoy inclusive se compra a 1 peso el kilo. El pepino, 8 pesos el kilo. El queso Pate Graf vale 50 pesos el kilo en febrero. Yo, de una marca conocida, que no la voy a decir, pero yo me acuerdo haberlo comprado a 32 pesos el kilo de, ese queso. Y tapas de empanada. Estoy diciendo todos productos de una marca que existe acá y allá, no marcas locales. La tapa de empanada está 9 pesos la docena. Bueno, este es el costo de vida, digo, de una cadena de supermercados muy conocidas de Santa Cruz y de la Patagonia, y no el almacén de la vuelta, donde los precios son mucho más caros. Este es el costo de vida de cuando nosotros tenemos como sueldo por cargo 2.400, ellos 3.500, y sin embargo están comprando el doble. El valor de los alimentos es el doble o más que el de acá. Uh-huh. Y lo otro que quiero recalcar es que, y lo han hecho ellos en una conferencia de prensa el lunes, el mismo secretario general de ADOSAC, que ellos no están para nada intransigentes. El que está intransigente es el gobierno, que no intenta abrir ningún canal de negociación. Porque ellos reclaman el 50%, el gobierno ofrece un 25%, pero no hay más diálogo en el medio. Bueno, la última noticia es que aparentemente habría en estos días, hoy y mañana, alguna posibilidad de sentarse a negociar de vuelta. Yo estoy por ahí un poco adolescente y viste esto de que todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Estaba pensando en cómo los fallos de la justicia son obligatorios rápidamente para algunos y no para otros. Los fueros significan cosas distintas. Para el diputado, para el diputado, delegado. Para el delegado. Digo, estaba pensando en estas cuestiones que hablábamos con el juez Zaffaroni, que algunas pasamos al aire y otras quedaron pendientes para seguir pasando. Pensaba en lo que significa la política de tolerancia cero, esto de Keiko Fujimori, que es básicamente represión a los trabajadores y a los sectores más humildes. Y por otro lado, estaba pensando en esta cuestión. Parece que la obligación de los dirigentes sindicales y de los trabajadores es sostener y no hacer olas en función de no agitar. Digo, a mí me parece que hay una cuestión básica, que es la independencia de los sindicatos, de las patronales, los partidos políticos y el gobierno. Me parece que básicamente es eso. Y lo otro que hay que dejar bien en claro y no olvidar en relación a este conflicto, el conflicto se profundiza cuando los docentes son patoteados por la UOCRA, que la UOCRA en Santa Cruz forma parte de lo que es el aparato represivo del gobierno, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces, no sé qué le piden a los trabajadores. Sí, sí, sí. Me parece que les piden que sean pacientes, ¿sí? La misma paciencia que tiene la justicia con las empresas que no cumplen con los fallos. ¿Sí? Uh-huh. Y desde ese lugar es la otra trampa en la que cae la clase, ¿no? Cuando a vos te aplican la conciliación, tenés que acatar, porque si no sancionan a tu gremio, y duramente, ¿sí? Pasó con los bancarios acá hace un par de semanas. Y en tanto una empresa se burla del fallo judicial y no pasa nada, no pasa nada, y entonces así sigue la cuestión. Mira, nosotros hace dos o tres semanas atrás estuvimos con los trabajadores del Río Platense, y el delegado nos decía que el dueño le dijo en una mesa de negociaciones que él prefería pagar todas las multas que tenga que pagar, hasta inclusive que le salga más caro, antes que darle un aumento a esos negros de mierda. Textualmente nos los dijo. Bueno, esa es la situación que se está planteando hoy. Yo creo que lo de Santa Cruz se está transformando una cuestión más política, y lo que quieren impedir es el impacto de hablar de un 50% de aumento, cuando lo que significa un 50% de aumento para lo que es el costo de vida en la Patagonia, y principalmente bien al sur, como están en Santa Cruz, no es tan importante, pero claro, el porcentaje es un 50%, lo que se quiere parar o lo que no quiere que haya es un efecto en ese sentido. Recordemos que Santa Cruz hace 4 años atrás quedó el conflicto un poco tapado por lo que significó la muerte de Carlos Fuente Alba, pero que en ese momento un ministro de la provincia les tiró la camioneta encima, ¿no? El compañero Barisat, el funcionario Barisat, digamos. Y la otra cosa que también queda totalmente en evidencia es que cada vez que ocurre un conflicto docente en alguna de estas provincias alejadas de Buenos Aires, acá no repercute, no de la manera que debiera, sí, ¿sí? En el sentido que tenemos una central nacional que nos agrupa a todos los sindicatos provinciales y que tendría que tomar cartas en el asunto decididamente. Que manda una adhesión. Los compañeros llevan un paro por tiempo indeterminado, fueron reprimidos, están siendo presionados, y nosotros acá estamos tranquilamente como si nada ocurriera. No, sí, sí. Bueno, de hecho, todo aquel que quiera colaborar con el fondo de huelga se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo o por medio de la radio. Nosotros en estos días estamos haciendo un depósito para el fondo de huelga de plata que juntamos entre nosotros. Así que, bueno. Sí, sí, el correo de la Bordó es labordomoreno@yahoo.com.ar. Si no, al correo del programa, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Ajá. Se comunican con nosotros y vemos cómo nos conectamos para aportar al fondo de huelga de los compañeros. Una masacre, 8 condenas. El 15 de diciembre de 1976 fueron fusilados en Margarita Belén, provincia del Chaco, 15 presos. 8 militares fueron condenados por este asesinato a prisión perpetua. La causa tiene 10 años de reabierta, pero el hecho ocurrió hace 35 años. Hubo manifiesta connivencia entre el ejército y la policía provincial del Chaco. Y nosotros agregamos que hubo una manifiesta convivencia entre la policía provincial del Chaco actual y el gobierno actual del Chaco. Porque a raíz de eso, después nos va a hablar el compañero de Félix Díaz, de los Cuom. A las 18 horas, en las escalinatas del Palacio de Tribunales, las abuelas de Plaza de Mayo convocaron a un acto para recordar los 10 años en que se trata que los hijos, aparentemente robados a desaparecidos, de Ernestina Herrera de Noble, les pueda ser extraída sangre y confirmar el ADN con el Banco de Datos Genéticos de las abuelas. Asimismo, mañana se conocerá, aunque ya se conoce, la sentencia al ex agente de inteligencia Luis Falco por la apropiación de Juan Cabandier y el asesinato de sus padres. Esa sentencia es de 18 años. Detuvieron a un alto oficial de drogas peligrosas de la Policía Federal. Dice página 12, el zorro dentro del gallinero. En el día de ayer salió una noticia en Clarín que dice: conclusiones de un estudio privado en base a datos del INDEC, más de la mitad de los ocupados trabajan en condiciones irregulares. Afecta a 8 millones de personas, incluso a muchas que tienen un empleo en blanco. La nota de Clarín es de Ismael Bermúdez, que más allá de que trabaje en Clarín, las notas de él siempre me parecieron interesantes, donde habla que el 52% de los ocupados, ¿sí?, 8 millones entre asalariados, autónomos y cuentapropistas, no cuentan con lo que técnicamente se denomina un trabajo decente. Esto puede ser porque no están registrados o figuran o si figuran en blanco, trabajan más horas que las legales o tienen condiciones laborales deficientes porque no cobran los días de enfermedad, las vacaciones, los aguinaldos. Además de los asalariados en negro, una alta proporción, el 44% del total, trabajan en empresas formales o registradas según los últimos datos de la encuesta permanente de hogares que confeccionó el INDEC. Clarín miente, se dice, seguramente que sí miente y es de los más mentirosos, pero si esta nota refleja cosas como, por ejemplo, los conflictos que hubo con los tercerizados. Demuestra también, por ejemplo, que el martes pasado miles de trabajadores precarizados y trabajadoras precarizadas se han movilizado por las calles de Rosario, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Chaco y Buenos Aires reclamando mejoras en los planes de la Argentina Trabaja, que dicen que con 1.200 ya no se alcanza. Los trabajadores de promoción social se están movilizando también en contra de la precarización laboral. Los trabajadores del Ministerio de Economía también se están movilizando, ya hicieron el segundo ruidazo que ellos llaman para mejorar las condiciones de trabajo y en contra de contratos del tipo pasantía, donde ganan también 1.200 pesos, donde el 40% de los trabajadores están en esas condiciones. Bueno, estos conflictos muestran de alguna forma de eso. Y Clarín miente, sí, pero a veces, sin necesidad de mentir, también se puede conseguir el efecto que quiere Clarín cuando el afectado no se hace cargo de los problemas que tiene. Bueno, lo otro que queremos decir, y en el marco de esta cuestión de la tierra que estamos tratando hoy y de los recursos naturales que tratamos de trabajar las semanas anteriores, es que en la zona de Chubut y Santa Cruz se ha confirmado por una agencia minera que se llama AIMSA que existen unos importantes yacimientos de uranio. Después de estas declaraciones han tratado de bajar el tono y están en una campaña de concientización, pero están hablando de que son unos yacimientos muy, pero muy importantes, que van desde la presencia de uranio del 0,002 al 0,14, que no sé qué significa, pero hablan de que es un resultado muy alentador para atraer inversiones. 14 centésimas es 7 veces más que 2 centésimas. Sí, por eso digo el número. Ahora lo que no sé es a nivel mundial qué significa. Debe ser el porcentaje de mineral que hay en la piedra madre, algo sí, de sí, eso. Sí, y sí. Si lo dan como esas cifras, debe ser una cifra importante. Tenemos que averiguarlo, ¿no? Igual yo no es por ningunear tu noticia, pero lo jodido va a ser cuando encuentren kriptonita. Bueno, sobre todo para Superman. Ahora, esta empresa, que de las varias empresas que están interesadas, Pacific. Se viene la Barrick. No. Pan American Silver está hablando de que... Pero Silver no es plata, no es uranio. Silver es plata. Bueno, que viene llanero solitario. Ha calificado este descubrimiento como un descubrimiento fascinante. Como el yacimiento de petróleo. Más o menos. Bueno, nos despedimos con la noticia. Queremos decir que este viernes a las 9... A las 9 horas, en Paraguay, al 1951, en el Normal 1 de Capital, Ademis organiza una gran peña para juntar fondos para el fondo de huelga de los compañeros de Santa Cruz, donde va a haber, digamos, muchos grupos, murgas, parece que va a ser un invento importante, así que bueno, estamos todos invitados. En el Normal 1, frente al edificio de obras sanitarias, en Córdoba y Ayacucho, por ahí. Córdoba. Paraguay. Y Paraguay, Ayacucho. Paraguay. Es toda la manzana. Pero entre Ayacucho y Junín, me parece. Sí, por ahí está. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Cómo no, encantado. ¿Qué tal un tema? Bueno, podemos... Ahora, para hacer un recreo y separar las noticias de lo que viene, un tema musical. ¿Sí, Miguel? Bueno. El tema anterior que pasamos, no dijimos el nombre, es A Desalambrar, de Víctor Jara y por Víctor Jara, y ahora va a ir al aire Agosto en Tucumán. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Cuando por Tucumán se asienta el cuerpo de agosto y el sol por los tablones su resplandor se anochece en las quemazones. Dentro el cañaveral, vele silbar el machete. Su luz desmoronada. Y el pelador se desangra como la caña. El ingenio muele sangre de los trapiches. ¡Ay! Para el alcohol desvelado de los boliches. Por una nube gris, las chimeneas florecen. El sol se está apagando. Para el rubor incendiado de los lapachos. Y hacia la tarde ya los peladores regresan tristes, desmemoriados, y el callejón pura sombra los va borrando. Y más atrás, el ingenio muele sangre de los trapiches. Bueno, para el alcohol desvelado de los boliches. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Y aquí continuamos en esta noche de compañeros de clase. Las vías de comunicación, damos nuevamente. Teléfono de línea al 0237-466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-6559. 0359. Y si no, podés mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es. Bien, y el tema de hoy, la tierra. La tierra y renta de la tierra. Vos sabés que leyendo, investigando, aparece esto que vos decías en la editorial acerca de que la tierra da una renta, pero que esa renta en realidad se obtiene cuando a esa tierra se le agrega trabajo humano, ¿sí? Uh-huh. Si no hay trabajo, no puede haber renta. Entonces aparece una especie de, como diría Tato, un lindo chiste, si no fuera que es una joda más grande que una casa. Y es la siguiente: vos tenés dos categorías. Tenés el de la gente del campo, como se los nombraba en el conflicto. Tenés por un lado al capitalista, que es el productor, aquel que interviene en la tierra, pone trabajo, a veces el trabajo propio, por lo cual sería un asalariado de sí mismo también, ¿sí? Contrata mano de obra. Y también tenés al dueño de la tierra, ¿sí? Que es el terrateniente que alquila la tierra. Y que solo por ser dueño, solo por se ser queda dueño, con parte. Sí, con lo cual tenemos un chiste importante. El tipo, esa es la porción que está en disputa, ¿sí? Es un conflicto entre capitalistas, básicamente, porque el terrateniente también es un capitalista que pelea por quedarse con una porción cada vez más grande de esa renta que da la tierra, que en realidad no la da la tierra, esto hay que decirlo claramente, sí, la da el trabajo que ponen los asalariados sobre esa tierra. Es decir, El trabajo crea riqueza. Claro, la tierra sola, si vos la dejás ahí solita, no le va a dar ganancia a nadie, ¿sí? No. Ahora pones 10 tipos a laburar la tierra y alguien se va a llenar los bolsillos. El asunto es que este conflicto que se da entre capitalistas, que se da desde la intervención progresiva y cada vez más intensiva del capitalismo en el sector agrícola, ¿sí? Recordemos también que hace 400 años el terrateniente estaba ahí, esta relación feudal, ¿sí? Pero ocurre que la intervención del capital, primero en las ciudades, primero en el desarrollo industrial, y se va trasladando hacia el sector agroindustrial. Esto por varias razones, ¿sí? Una de las razones tiene que ver con mercantilizar la producción de alimentos, ¿sí? Nosotros vemos ahora que los alimentos son producidos de manera estándar, ¿sí? Es decir, que son una mercancía más. Dejan de ser un bien de consumo necesario para la subsistencia para pasar a ser una mercancía que va a estar al alcance de aquel que la pueda conseguir. Esto provoca otro chiste que es trágico, es terrible, y es que deja a grandes sectores de la población mundial fuera del alcance de la mercadería necesaria para el alimento. Sí, pensando en la Argentina tiene condiciones para producir alimentos para 300 millones de personas y somos 40 millones. Y hay gente que pasa hambre, hay gente que no puede acceder al alimento. Y bueno, después vamos a continuar, nos vamos a comunicar con Félix Díaz y él también nos va a dar sus precisiones en relación a esto, pero la otra cosa para dejarla picando por lo menos tiene que ver con que esta renta que se distribuye entre los capitalistas, ¿sí?, y que tiene al Estado como juez, ¿sí?, que tiene que equilibrar la balanza para dejar contento a todos los sectores, hace que los capitalistas del capital industrial le pidan al Estado, por ejemplo, que subsidie a los productores de alimentos. No porque son buenos, sino porque si el alimento está barato, el obrero lo puede conseguir con menos dinero y entonces no necesita tanto salario. Pagan y ellos se benefician. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar después charlando de estas cosas que son bastante interesantes y que te duelen como la gran flauta. Ahora vamos a una tanda. Sintoniza la 90.1. Y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Continuamos aquí en Compañeros de Clase, estamos en esta noche de martes, son las 21:04 y recién estábamos agarrándonos del cogote con Marcelo Rudy y justo nos intervinieron y tuvimos que volver a la compostura. En realidad con un punto que nos quedó, que en realidad yo no mencioné en la editorial, pero que está vinculado al tema de la tierra, que tiene que ver con el uso de transgénicos, los agroquímicos. La manipulación genética puesta al servicio de la producción agropecuaria. Estamos intentando la comunicación telefónica con Félix Díaz, ya estamos comunicados con Félix Díaz, dirigente de la Nación QAM de Formosa. Félix, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto poder estar en contacto con la audiencia y especialmente con ustedes, conductores del programa. Marcelo y Freddy, estamos acá charlando contigo. Buenas noches, Félix, Freddy te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, Freddy, Marcelo, un gusto poder estar en contacto con la audiencia. Félix, contanos un poco, acá hubo mucha polémica, como para empezar la nota, con los últimos hechos del acampe que hicieron la 9 de julio, con la forma en que terminó ese acampe. ¿Fueron desalojados, fueron apretados, los corrieron? ¿Cómo fue la situación? Y la verdad que la historia nuestra siempre ha sido muy tergiversada de diferentes maneras, de la cual nosotros tampoco nos podemos negar de la presión que siempre recibimos de parte de algunas personas, que algunos son funcionarios y otros no, pero siempre la manera de poder maltratar al pueblo indígena siempre ha sido violentos, a veces engañosos, en la manera de poder buscar justificar el apoyo que muchas veces se dice que se da a los pueblos originarios. Y la verdad es que para nosotros fue muy, muy positivo la conversación entre las autoridades nacionales y provinciales como para poder avanzar sobre una propuesta del diálogo a través de la participación de las autoridades nacionales, provinciales, especialmente lo de Formosa, y con los otros líderes que trabajan con el gobierno provincial y nosotros que estamos reclamando los derechos de la devolución de las tierras. Concretamente, ¿qué tierras están reclamando? ¿Cómo es el reclamo? Nosotros estamos reclamando el reconocimiento de las 5.000 hectáreas, que donde fue resuelta a través de un decreto nacional en el año 40, de la cual se dejó como reserva indígena, y nosotros estamos tratando de mantener esa misma hectárea porque ha sido producto de la misma lucha del pueblo originario en el año 36 y de la cual olímpicamente el gobierno provincial, a través de una asociación civil, justifica el despojo territorial a través de una resolución de parte del gobierno provincial y también en complicidad con algunos jueces y también con el Instituto de Colonización y Tierra Fiscal de la provincia de Formosa. A ustedes les quitan estas tierras y se las ceden a una asociación civil. Así es, porque el gobierno provincial creó una figura que es la asociación civil, donde es, para nosotros fue muy, como podría decir, es algo muy, muy chocante a nuestra cultura, la imposición que hace el Estado hacia la comunidad a través de la creación de una asociación civil. Para ser socio de la comunidad tiene que estar afiliado y tener que pagar las cuotas societarias para poder tener voz y voto. Ahora, el derecho a participar, de la cual no hay un padrón de parte de esta asociación civil donde nuclea la familia indígena, como para poder tener la posibilidad de poder garantizar la participación. Yo creo que eso es uno de los errores muy grandes que hace la provincia contra este pueblo que ha sufrido bastante de poder querer participar en las decisiones públicas a través de esta creación de esta figura. Y bueno, nos quedamos fuera de esta organización porque le fue dado al cacique Fernando Sanabria en el año 1985, de la cual se hizo una como una figura muy engañosa a través de la participación de algunos funcionarios provinciales, legalizando el robo de las tierras que hoy estamos en disputa con los gobiernos de Formosa y algunas familias criollas de la zona. Bien, Félix, te hago una pregunta. ¿Cómo es, al entender de ustedes, la solución a este conflicto? Nosotros lo que estamos reclamando al Estado Nacional es la solución política de esta situación, porque si nosotros nos basamos en las leyes, sabemos que vamos a lograr algo favorable, pero también vemos que la justicia es muy lenta en cuanto a la manera de poder resolver los problemas jurídicamente y nosotros nos urge la necesidad de que las tierras vuelvan en manos de la comunidad como era antes. Bien, ustedes fueron desalojados de esas tierras. ¿Cómo es la actualidad de ustedes en este momento posterior al desalojo? Nosotros hemos sido desalojados violentamente a través de la policía de la provincia y a través de una orden judicial de parte del gobierno provincial. Y son 17 familias las que fueron desalojadas y nosotros, la gran parte de la comunidad está ocupando un territorio de aproximadamente de 3.000 hectáreas, de la cual esas 3.000 hectáreas está habitada por numerosas familias. Y bueno, nosotros, los 17 familias, sí, no pudimos encontrar la manera de poder mantener nuestros lugares porque han sido incendiadas nuestras casas y con todas las cosas que teníamos, hasta los documentos nacionales de identidad. Y entonces la lucha nuestra se basa en el tema de la conformación de una organización a través de una asamblea general, de la cual la comunidad tiene que decidir cuáles son sus autoridades que van a representar la comunidad de aquí en adelante. O sea, generar una organización que es realmente sea la representante de los pueblos originarios y no esta asociación civil creada de manera espuria. Así es, porque esa asociación civil no está acorde con la forma cultural del pueblo indígena, porque entendemos de que una asociación civil tiene que ser un club o una iglesia de la cual se afilia para ser socio. La comunidad no puede tener esta asociación civil porque y tampoco no puede ser la titular de las tierras, que tiene que estar actualizando cada 2 años. Una vez que la comunidad no entendía esta propuesta del Estado de querer justificar el tema del despojo, cuando decía de que la comunidad se le ha dado una herramienta jurídica y no supo aprovechar de poder estar actualizando cada 2 años. Entonces el gobierno justifica de que el problema no es con el Estado, sino con la misma comunidad, que se divide, se pelean internamente, porque el Estado es el que genera la confrontación entre los miembros de la comunidad, porque ellos nombran funcionarios provinciales a los líderes de esa comunidad, que son punteros políticos, de la cual el Estado provincial le da una camioneta, un sueldo, vivienda, agua potable, pero no toda la gente. Entonces eso es lo que a nosotros nos molesta, de que se discrimina a una gran parte de ancianos y mujeres que no tienen la posibilidad de reclamar al Estado provincial por la falta de conocimiento de sus derechos. ¿Cuánto cinismo, no? Aparece ahí esto de que el Estado le brinda las herramientas a la comunidad y son ustedes quienes las desaprovechan. Yo me quedaba pensando para preguntarte también, ¿qué intereses pensás que tocan ustedes, la comunidad QOM o COM, al ocupar esas 5.000 hectáreas o al reclamarlas? ¿Qué intereses pueden verse afectados? El interés es la explotación turística y también la creación de un instituto universitario de la provincia, y también corre el riesgo de que el Estado va a sacar siempre beneficios favorables por el tema de la explotación sojera y ganadera, así que es un interés muy muy grande, de la cual nos afecta a nosotros, porque nosotros no estamos metidos en este negocio, pero se nombra de que nosotros somos los responsables de alquilar las tierras. Sin embargo, el presidente de dicha asociación, que es el cacique, es el que firma los contratos ante los sojeros, los ganaderos, y también con el gobierno provincial. Aparece claro, ¿no? Aparece claro quién es el que terminaría usufructuando estas tierras. Te hago otra pregunta, y es, ¿cómo es el manejo de la economía dentro de la comunidad en relación a la explotación de la tierra? En este momento nos encontramos muy mal, porque estamos dedicando exclusivamente el tema de la lucha, la recuperación de las tierras, y hace más de 4 años que estamos así sin trabajo, por pelear ante el Estado por la injusticia tremenda que sufrimos día a día, porque la policía larga animales en nuestras tierras, come nuestros sembrados para autoconsumo, y no podemos denunciar porque los mismos jueces de la zona no actúa como corresponde, le da más derecho a aquel que explota las tierras a través de una migaja de parte del cacique. Y bueno, nosotros hemos dedicado exclusivamente en defensa de la tierra, poniendo nuestra integridad física, tratando de soportar la agresión física que nos pone el Estado con la policía de la provincia. Entonces, porque nosotros somos pequeños agricultores, cazadores, recolectores y pescadores, pero nosotros no tenemos la posibilidad de poner en práctica esa costumbre, porque no tenemos los recursos naturales en nuestras manos, porque está en manos del Parque Nacional, está en manos del Instituto Universitario y también la familia Celía. Entonces nos encerraron en un círculo sin poder explotar estos recursos, porque está en manos de otras personas que no permiten a los indígenas usar esos recursos naturales. Félix, ¿qué perspectiva ves a esta solución o esta posible solución negociada a partir de la intervención del gobierno nacional con el gobierno provincial? Y la verdad que para nosotros es muy, por lo menos, expectante de que esto se puede solucionar el problema a través de la determinación de la comunidad de elegir a sus autoridades para por lo menos corregir el tema de la representatividad, porque el gobierno no le permite, el gobierno provincial, en especial de Formosa, no le permite a la comunidad indígena de organizarse y también de poder hacer su propia forma de elegir a sus autoridades, porque el mismo Estado es la que divide a la gente a través de las bolsitas de mercadería y también algunas cosas más, los planes sociales, vivienda social. Entonces eso aprieta a la gente para querer dominar siempre la forma de organizar, porque hay mucho interés de por medio. El tema de los punteros políticos de la zona ocupan gran parte de la tierra a través del pastaje de ganado, que ustedes es muy vergonzoso contar este precio. El hijo del cacique que negocia unas 1.200 hectáreas a una familia descendiente de un británico, la familia Chur, a 120 kilos de carnes anuales, que para mí no es un negocio, es como una burla de este hombre que dice ser pionero, el que le dio la posibilidad de evangelizar a los indígenas. Y me duele mucho de que estos hombres están viviendo a través de esta triste situación de aprovechar a la población indígena por no saber negociar y también comercializar lo que es suyo. Por esa razón nos duele de que tengamos que estar mendigando el agua, mendigando a los médicos para que nos atiendan. Y bueno, seguimos sufriendo por esa manera de poder recuperar esto a través de la decisión de la comunidad de elegir a sus autoridades para que se pueda democratizar el liderazgo del pueblo indígena. Félix, muchas gracias por tu palabra. El micrófono de FM Moreno y de Compañeros de Clases está a la disposición de ustedes para lo que necesiten. Sí, muchas gracias por la comunicación y queremos decirte que a nosotros también nos indigna esta realidad que ustedes están viviendo. Muchas gracias y buenas noches, Félix. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y saludo a la audiencia. Bueno. Duro. Sí. Vemos, en realidad, con estas cosas seguimos comprobando lo de siempre, ¿no? La balanza se inclina para el mismo lado, los débiles o los más débiles en esta ecuación, en esta lucha, terminan siendo los perjudicados. Félix mencionaba en relación a la tierra, ¿no? Yo tengo esta sospecha, Marcelo, y tiene que ver con que la justicia está siempre del mismo lado, que rara vez cae para el lado de los trabajadores y de los pobres la sí, moneda. Y sí, en relación a lo de la tierra, él decía, nosotros tenemos un cultivo de autoconsumo y que desde hace 4 años que lo venimos sosteniendo como podemos, porque también estamos sin trabajo. Y en realidad, bueno, la penetración del capitalismo, yo no le quiero echar la culpa de todo al capitalismo, ¿no? Pero mientras más investigas, mientras más lees, te das cuenta que es el origen de las más profundas inequidades en el planeta. Sí, creo que no hay que caer en reduccionismo, es decir, es el capitalismo sin ponerse a analizar, desmenuzar cuáles son los mecanismos. El análisis tiene que ver con esto que yo te planteaba antes, ¿no? La penetración del capitalismo en el sector agroindustrial termina mercantilizando el alimento, ¿sí? Uh-huh. Y lo pone fuera del alcance de todos. Esta economía del autoconsumo garantizaba la subsistencia, no iba mucho más allá, ¿sí? Garantizaba la subsistencia y, como decía el compañero Mocosi hace unos años, tenía también una tradición del respeto por la tierra. Esto no tiene que ver con que tenemos que ir hacia el atraso, ¿no? Y quitar la industrialización, sino no, que... pero tampoco meterle las vacas para que se le coman el consumo de ellos, para engordar las vacas y después venderlas. Claro, digo, claro. Y aparte que esta lógica de acumulación pasa por encima de todas las necesidades primarias de la gente. Ese sí, por otro lado, a ver, durante los festejos del Bicentenario, uno de los temas que apareció muy fuerte fue la reivindicación de los pueblos originarios. Digo, si hablamos de pueblos originarios o aborígenes, según quienes sí, sean, sí, sí, se reconocen con uno u otro nombre, pero digo, si hablamos de estos primeros pobladores, necesariamente hablamos de la tierra. Y fíjate cómo se le imponen organizaciones, se le imponen formas que no les son propias. Que les son ajenas. Y además esto, por un lado decimos el respeto de los pueblos originarios, sin embargo después... Cuando vienen, se tienen que bancar una campe de 30 días en la 9 para de que julio. La reciba la presidente. Y ahí te lee los pueblos originarios. Che, ¿cómo es que tienen sí, que...? Sí, y Nora Cortiñas denunciando el aprete de funcionarios, dirigentes, digo, porque hagámonos cargo de todo. Sí. Digo, muchachos, nosotros vamos a apoyar lo que haya que apoyar, digo, la asignación universal por hijo, todo eso, pero déjense hinchar las pelotas y no se hagan los pelotudos, digo, ese perdón, ¿no? Sí, sí, pero porque, está claro, ese es el asunto. Digo, al final, claro, Berbisky dice que los docentes de Santa Cruz son golpistas o no sé qué porque piden aumento de sueldo, los Cuam son unos y le hacen el juego a la derecha, todos le hacen el juego a la derecha, digo, el gobierno, el gobierno con las alianzas que hace le hace el juego a la derecha, déjame hinchar las pelotas, porque el gobernador de Formosa los cagó a palo, mató a uno o dos compañeros. Sí, les incendian las viviendas, digo, eso es bastante terrible. Sí, ¿tenemos un mensaje? Pero toma, vos que sos más joven, yo me olvidé los anteojos. A ver, dice, qué interesante la entrevista a Díaz, que denuncia lo que se quiere ocultar desde el gobierno, dice KM Rago. Bueno, así es, así es. Sí. Este asunto... Cuando Díaz habla también de los intereses que probablemente se vean afectados y habla de los ganaderos y los que plantan soja, ¿no? Es esta penetración, ¿viste? Esta penetración que rompe las tradiciones con el lugar, que impone un nuevo modo, no solo un modo de producción, sino también un nuevo modo de relaciones, donde sí, algunos tipos ya ni siquiera pueden vender su fuerza de trabajo. Yo pensaba en estos temas, ¿no?, de lo que significa el monocultivo. En este momento es la soja, en algún momento tiempo atrás fue el maíz. Sí, la caña de azúcar fue en el nordeste brasileño. Fue el trigo acá en la Argentina. Digo, el tema del monocultivo va a contramano totalmente de lo que es una agricultura pensada en favor del mercado interno. Sí, eso claramente es así. Sí, el monocultivo intensivo lo que hace es erosionar el suelo en muy breve periodo de tiempo, 50 años, por ejemplo, y después le va a llevar alrededor de 300 o 400 años a esa tierra a recuperar algunas de las propiedades que tenía al momento de comenzar este monocultivo. Este monocultivo tiene que ver con esta mercantilización que se da del producto, sí, para poder venderlo a gran escala, no para alimentar el mercado interno, sino para llevarlo a los mercados mundiales. Que esto también responde a la globalización, sí, a estos mercados mundiales, que son los que fijan precios y fijan cuáles van a ser los márgenes de ganancia. Ahora, hay ejemplos históricos, digo, por ahí sacado de contexto, pero digo, históricamente donde surgió la agricultura y qué sé yo, fue en lo que hoy es Irak, Irán, la que se llamaba la medialuna fértil, que hoy son desiertos, porque bueno, en el momento en que se desarrolló la agricultura ahí, no había conocimiento de cómo conservar el suelo y se hizo una explotación que salinizó el suelo, qué sé yo, se deterioró el suelo. Ahora hay conocimiento en relación a eso. Sí. Lo que pasa es que la ganancia está por encima del conocimiento, sí, ¿no? Vos sabés que yo, investigando para hacer este bloque, me enteraba, por ejemplo, durante mucho tiempo se sostuvo esto, se sostuvo que la tenencia de la tierra, sí, en manos de los grandes terratenientes, era un impedimento para el avance del capitalismo en el sector agroindustrial. En realidad no es un impedimento, es una demora simplemente, es porque en definitiva el capitalista lo que hace es arrendar la tierra, ¿sí? Uh-huh. Y generar esta clase parasitaria terrateniente que no hace nada y gana una porción de la renta. Pero además, los grandes pools de inversiones, este capital concentrado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, lo que eran las AFJP o cosas así, lo que están haciendo en el mundo es invertir. Por ejemplo, invierten en el norte de África, invierten en sectores de nuestro país, invierten en Brasil. Y invierten, hacen, qué sé yo, compran, no sé, 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, ¿sí? Y le van haciendo mejoras al suelo. No compran necesariamente tierras de primera calidad, ¿viste? Esto de que la tierra está diferenciada, ¿no? Compran tierras... No es la pampa húmeda. No, pero los tipos tienen el capital para irle aplicando mejoras con el tiempo. Entonces le aplican 3, 4 años de mejora. Estamos hablando de una inversión de alrededor de $400 las 100 hectáreas, una cosa así, para mejorarlas. Y los tipos tienen la tierra, la mejoran en 3 o 4 años y después la venden y ya están obteniendo muchas ganancias, ¿sí? O sea que el capitalismo también ha encontrado la forma de apropiarse de la tierra, apropiarse de la renta, apropiarse del plusvalor que le obtiene a la clase trabajadora. Y sobre todo a la clase trabajadora del campo, ¿sí? A la mano de obra que trabaja en el que sector... Que es el sector que menos garantías de respeto a sus condiciones de trabajo tiene, que es el sector más para castigado decirlo, en este criollamente sentido. Es el sector que más está en el horno. Está, ¿sí? Por ejemplo, el convenio del peón rural creo que establece un salario mínimo de un poquito más de 1.000 pesos, ¿sí? Algo que es en nuestro país es una risa, sí, es una vergüenza, porque además esto favorece también las condiciones de trabajo, sí. El desarrollo de la tecnología no ha llegado hasta tal punto que se pueda suspender la mano de obra, porque si vos suspendes la mano de obra no tenés ganancia, eso está claro, sí. Pero entonces esa tecnología lo que hace es dejar a mucha gente fuera de lo que es el mercado laboral. Entonces tenías antiguamente los trabajadores golondrinas que ya ni eso pueden hacer, porque cada vez se emplea menos mano de obra y se los hace trabajar de manera más intensiva. Pero sí se reproducen a gran escala estas condiciones de trabajo del trabajo esclavo, por ejemplo. Y hay escasa supervisión acerca de lo que está ocurriendo allí. Y cuando quieren intervenir tiene que ver con esta interna que disputa el gobierno con algunos sectores del capital. Claro, bueno, y ahí el sindicato de los trabajadores rurales forma parte de esa interna y ese debate. Es un gremio de un dirigente cercano Momo, a Duarte, el Momo Venegas. Momo Venegas, claro. Una cuestión que quedó de la pelea por las 125 y las retenciones tenía que ver con que lo que estaba en lucha era una lucha entre capitalistas, ¿no? Y era una lucha por la apropiación de esta renta de la tierra, ¿sí? Si subían las retenciones, efectivamente, al sector terrateniente le iba a quedar un poco menos y al productor capitalista también le iba a quedar un poco menos, pero eso iba a ir a manos de los capitalistas industriales, ¿sí? Que iban, sí, iban a conseguir subsidios, ¿sí?, de parte del Estado. Esa pelea se terminó de dirimir a favor de los terratenientes y los pequeños productores, que forman una clase social, un grupo social, ¿sí? Terratenientes, pequeños productores, que son capitalistas, ¿sí? Y que estos tipos reconocen cuáles son sus intereses y no tienen problemas en unirse y salir en defensa de esos intereses. Sí, en algún punto estaban muy históricamente habían estado en veredas opuestas, pero sí, hoy los encontró la vida en la misma vereda, sí, ¿no? El pequeño productor básicamente es un capitalista, ¿sí? Es un tipo que es dueño de su tierra, pero que ve que no puede competir contra las grandes producciones. Entonces lo que hace es empieza a correr, empieza a arrendar esas tierras, ¿sí?, y a invertir eso, a capitalizarse en lo que serían bienes inmuebles en ciudades, en centros urbanos. Esto se da mucho en el interior del país. Bueno, estamos llegando a las 9:30, vamos a ir a un disco, tenemos una tanda, algo así. Ahí es. Vamos a una tanda y después volvemos, entonces. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería, ¿estás ahí?, contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. ¿Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés? ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Una radio alternativa se hace FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos con Compañeros de Clase. Damos los medios de comunicación. Si querés comunicarte telefónicamente al 466-6559. Podés mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. O mandar un correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Estamos comunicados con telefónicamente con Mónica Galván, dirigente del gremio docente de Santa Cruz, de ADOSAC. Hola Mónica, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal, Mónica, Marcelo y Freddy? Hola, te saludan noches. De Compañeros de Clase. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, contanos un poco cómo está la situación en Santa Cruz con los compañeros. Yo no sé hasta dónde ustedes tienen información del conflicto. Hoy, en estos momentos, tenemos varios aspectos. Por un lado, la ofensiva del gobierno desde el día sábado, que profundizó la virulencia contra nuestro conflicto. Por otro lado, lo de las sanciones económicas que se tenden a aplicar. Tenemos un interlocutorio de la justicia, donde nos intiman a acatar la conciliación obligatoria con una sanción económica de 1.000 pesos por día que no acatemos, que vamos a apelar. Y por otro lado tenemos el anuncio que él hace, el gobernador Peralta, en el marco del Congreso de su partido político, donde habla de la sanción por parte de la Secretaría de Trabajo de 5.000 o 6.000 pesos por cada afiliado que esté haciendo paro. Y hoy salieron declaraciones del jefe de gabinete en los medios, donde plantea que nosotros vamos a tener que informar qué cantidad de docentes están en medidas de fuerza, porque si no la multa va a ser sobre el total del padrón. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, mientras sesionaba el Congreso del PJ, Frente para la Victoria, teníamos nuestro propio Congreso. Y a la luz salen dos caras del mismo conflicto. Por un lado, nosotros, 13, 14 horas debatiendo las posibilidades de cómo destrabar, y él sale a profundizar demostrando que no le interesa destrabar el tema del reclamo que estamos teniendo y que mantenemos un paro por tiempo indeterminado desde hace ya un mes, y donde él cerró todo tipo de negociaciones. Y después de habernos convocado a la conciliación obligatoria, sostiene de manera reiterada e inflexible que no se va a mover de la propuesta que nos hizo. Esas declaraciones generan más rechazo a la conciliación, porque demuestra que es una trampa para que enfriar el conflicto. Levanten el conflicto, enfriarlo. Claro, que nosotros enfriemos el conflicto, porque él a la mesa va a llevar la misma propuesta. Entonces, nosotros discutíamos, profundizamos o ponemos la otra mejilla. Entonces, el planteo es dejarle dicho públicamente que si él entiende que sancionándonos económicamente, si embargando nuestros sindicatos por durante un siglo, porque para pagar lo que ellos pretenden necesitamos más o menos un siglo, nos amenazan con el Código Penal por desobediencia, si él cree que lleva, que metiendo preso a la comisión directiva va a solucionar el conflicto, que avance. Pero desde ya le decimos que así no vamos a volver a las aulas, que no son las medidas que debiera tomar o que debe tomar para solucionar lo que está sucediendo. Esta situación que provoca, que hoy tenemos varios establecimientos educativos con los estudiantes en estado de asamblea permanente pidiendo la solución del conflicto. O sea que hay varias localidades donde la escuela, los estudiantes secundarios o estudiantes, o no, y estudiantes de los tercer ciclo de las escuelas de GB están hoy asentados en los establecimientos donde no pueden funcionar, ¿no es cierto?, más allá del acatamiento que hay a las medidas de fuerza. Eso por parte de los alumnos. En Río Gallegos hoy se hizo una marcha que se le denominó la Marcha Blanca, donde los compañeros docentes se pusieron el guardapolvo y giraron, dieron tres vueltas alrededor de la Casa de Gobierno, teniendo como consigna que se destrabe el conflicto, que queremos volver a las aulas, y la comunidad, parte de la comunidad, acompañó, inclusive con sus hijos, con su guardapolvo blanco. Por otro lado, los compañeros de la cuenca carbonífera, que está al suroeste de Río Gallego, más o menos a 300 kilómetros, están también ahí en la frontera de Chile, porque ahí están cerca de Chile, en el corte en el lugar donde está la línea internacional. Está 28 de noviembre, que es la localidad donde fueron golpeados nuestros compañeros por la patota de la UOCRA, y los de Río Turbio, que son localidades que entre ellas habrá 15 kilómetros. Ya recibieron la orden de desalojo por parte de la gendarmería, porque ahí al ser un paso internacional está instalada la gendarmería. No se notificaron los compañeros, iban a permanecer hasta que se cierra la frontera, porque no funciona toda la noche. Ahora, eso, Mónica, en el sur. En el norte continúan en las eras, están en un lugar que se llama Los Perales. Cerca de ahí hay una planta donde confluye todo el fluido del petróleo, donde están compañeros petroleros de distintas empresas que tienen conflicto. Ustedes sabrán, sí, que estuvieron casi un mes ellos de paro, acordaron, negociaron ahí o acordaron algunos recomposiciones salariales que no se cumplieron, y por eso están ellos, los petroleros, acantonados en esa Ahora, planta. Pareciera que el gobierno se dedica a apagar el incendio con petróleo, con nafta, digo. No toma ninguna medida, digo, por lo menos pensar en abrir un canal de diálogo, sentarse a decirle algo. Sí, ellos nos dicen un montón de cosas, pero es todo agresión. Nosotros decimos, se quejan de que no hay nafta y se la están gastando todos, tirándole en todos lados más nafta al fuego. Uh-huh. Cada reacción que ellos tienen en contra de la medida de fuerza provoca un alza impresionante Mónica, se va sumando más a la medida de fuerza en cinco, repudio a lo que están haciendo. En 5 segundos se nos corta. Gracias, Mónica, por tu palabra. No, a ustedes por preocuparse, gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. Bien, continúa, compañeros de clase. Estamos ahora con el Rincón Joven. Tenemos aquí la presencia del compañero Walter, que ya se está acomodando, y nos va a contar a quiénes tenemos hoy como invitado. Walter. Buenas noches, compañeros de clase. Ya estamos instaladísimos. Bueno, te comento, hoy vamos a estar con Juan, que es un militante de Sudestada, pero antes vamos a estar con Lola, que es una compañera que se está sumando al Rincón, que le vamos a dar la bienvenida. Y bueno, buenas noches, Lola. Buenas noches. Acércate, acércate que no muerde el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Nerviosa? Un poco. Un poco. Acá adentro es cuando te agarran los nervios. Pero bueno, sin mucho más tiempo como para hacer una presentación, como corresponde la presencia de Lola, vamos a arrancar. Buenas noches, Juan. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vos como sudestada, el año pasado participaste en las marchas que nosotros bien en compañeros de clase relatamos, en las marchas, toma de consejos y medidas por la infraestructura de las escuelas, de nuestras escuelas de Moreno. ¿Y cómo fue esa experiencia? Estaría bueno que nos cuentes, ¿qué recordás? No, bueno, por ahí personalmente fue una experiencia buena, rica. La verdad que me emocionó bastante, digo, porque hace tiempo que no se veía como una movida así tan grande, en donde era marchar todo el tiempo por la misma, en donde no teníamos una respuesta concreta, y que bueno, que cada vez nos estuvieron estirando hasta el último momento que tuvimos lo que queríamos, que bueno, era justamente la infraestructura en los colegios nuevos. Y con respecto a la organización de las marchas por ahí, también recuerdo que allá por el 2009 habíamos marchado por el boleto estudiantil, ya más allá de que fuimos creciendo, creo yo, la juventud de Moreno, y ganando experiencia. Sí, fue bastante, creciendo bastante. A partir del 2008 ya fue cuando fue lo de la marcha por la baja imputabilidad. Bueno, el del 2009 por lo del boleto. Este año, el año pasado por lo de la infraestructura, digo. Y cada vez íbamos creciendo más, cada vez íbamos siendo más pibes los que íbamos participando de esto. Y bueno, y se iban sumando más escuelas, ¿no? Al principio era por ahí una sola escuela o dos, y después bueno, al final del 2010 terminamos siendo más de 5 o 6 escuelas, digo, que eso es algo re bueno, digo, porque se puede conseguir a partir de la organización de los pibes un montón de otras cosas. ¿Y cómo es la relación con las escuelas? La relación con las escuelas es bueno, digo, porque es buena porque a partir nosotros somos un movimiento secundario, digo, en donde, bueno, hay compañeros de subestada en varios colegios, ¿no? Hay compañeros en la media 2, en la media 6, en el Mariano Moreno. Y la idea es, que se sumen más compañeros. Pero bueno, es buena la relación, digo, en el sentido de que nosotros tratamos de manejar siempre problemáticas o sumarnos siempre a lo que los pibes reclaman, que no seamos nosotros la cabeza de la lucha, sino que sea los estudiantes sean los que lleven la lucha adelante. Claro, y bueno, como a muchos jóvenes, nuestro primer acercamiento a la política fue el centro de la media o el centro de estudiantes de nuestro colegio. Y cómo repercute eso, ¿no? Que una cosa te lleva a otra, que ser delegado, después del centro. Y eso, ¿cómo se ve ahora en su estado eso reflejado? No, va, qué sé yo. Nosotros tratamos de por ahí, de que los pibes se sientan lo más cómodo posible, también manejando sus tiempos, sabiendo los tiempos que tienen los pibes, por ahí que a veces vienen, a veces no. Digo que esto, digo... De también como el crecimiento que van teniendo los pibes, los compañeros, para con el espacio en el que participan, ¿no? Ya sea desde el centro de estudiantes o desde su estado, desde un club de fútbol, desde un centro cultural, de distintos lados. ¿Cómo es ser joven y militante? qué sé yo, es complicada la pregunta. Es complicado porque, aparte de ser joven, hay que tener tiempo para ser militante, estar en cosas que te gustan y de vez en cuando ser hijo. Yo eso le digo a mi mamá, de vez en cuando soy hijo, mamá, no te preocupes. Sí, la respuesta más que nada es poder tener tiempo para todo, ¿no? Digo, somos como más allá de ser militantes, somos pibes, nos gusta divertirnos, nos gusta salir a bailar, ir a escuchar banda. Digo, tener tiempo para todas estas cosas que nos gusta a uno, digo. Por ahí en lo particular, esto a mí, participar, militar, a mí me encanta. Digo, ya hace varios años que, que estoy en la movida. Es el gusto que tiene cada uno. Digo, si uno le gusta esto y le da tiempo y le da dedicación, las cosas se pueden dar. Ahora me gustaría que, si no es muy complicada la pregunta, porque la pensé el otro día y pensaba, ¿no? ¿Cuáles serían las similitudes y diferencias con las mesitas de la universidad? Porque yo ahora empecé a estudiar en la Universidad de Moreno y veo mesitas y ¿cuál es la diferencia entre Sudestada y cualquier otra mesita de la universidad? No, va, por ahí no, qué sé yo. Más que nada en el sentido de, bueno, nosotros apuntamos a pibes secundarios, a pibes que están en la escuela secundaria, que recién se están acercando a participar de un espacio, digo, que recién están entrando en la etapa secundaria, la etapa del colegio secundario, en donde están entrando en la adolescencia, en donde, bueno, ahí quieren mostrar el tema de la rebeldía, de la solidaridad, de las ganas que tienen por ahí de participar. Digo, las similitudes es que, más que nada, nosotros buscamos la participación de los jóvenes. Digo, por ahí, con nuestras diferencias, con distinto espacio o no, digo, la similitud ahí es que, bueno, que todos buscamos la participación de los jóvenes, que fue algo que se fue perdiendo a partir de la dictadura militar y que hoy en este momento vuelve a aparecer. Digo, el tema de la participación, de que hay muchos pibes hoy que están participando y que se están organizando. ¿Me podés contar un poco cómo son las actividades en Sudestada? Sí, bueno, nosotros la actividad fundamental, lo que por lo menos a nosotros nos llena, es el tema del apoyo escolar en el barrio. Nosotros vamos a un barrio, a San Carlos II, que queda, bueno, del otro lado de Catonas, a dar apoyo escolar ahí para y recreación para los nenes del barrio ahí. Digo que por ahí son... es un barrio muy golpeado, es un barrio que está muy golpeado por el tema de la pobreza, por un montón de cosas, por la droga, porque ahí son los marginados, se podría decir. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es tapar un bache que no nos corresponde, digo, pero desde nuestra solidaridad. Entonces la actividad fundamental es esto del barrio. Y después, bueno, buscar también el tema de las reivindicaciones de los estudiantes a lo largo de la historia y que todavía siguen sin tener una solución, como el boleto secundario, ¿no? Que hoy tenemos un carnet electrónico, magnético, pero sin embargo, si lo perdés, tenés que tener todo un proceso burocrático que hace que el pibe, si se le llega a perder el carnet, tenga que estar pagando 10 pesos, que por ahí no lo tiene, tengo que estar viajando hasta que lo consiga, hasta que lo vuelva a tener, en 1.50, 1.10, digo, que tenga que pagar el boleto como cualquier trabajador o persona. Y esas luchas son las que a los pibes los mueve, digo, porque para nosotros la educación es importante. Es importante y es lo que hace que este país salga adelante. Entonces, para nosotros la educación está primero, digo, por ahí que hoy, yendo viajando en el colectivo, se veían los afiches de Oporto que decía lo importante es la educación, y sin embargo, cuando fueron las movidas del año pasado, Oporto no nos quiso atender. Entonces, ¿qué es lo que realmente le importa a Oporto, no? Si la educación o tener un cargo político, que eso a nosotros la verdad que sinceramente no nos va. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Ojalá que si se llega a realizar algún evento, alguna marcha, algo en contra de esto, del carnet que no es para todos, o que para tantos es, y todas las complicaciones que puede poner una empresa monopólica como es La Perlita, bueno, te invitamos a que se acerquen, que los micrófonos ya saben, son para ustedes, y tomen la palabra cuando quieran. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Lola, hasta la semana que viene. Bueno, y de esta manera vamos a continuar en Compañero de Clase. Los chicos. chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, y se nos va terminando el programa 10 de Compañeros de Clase, tercer año, tercera temporada, ¿cómo era? Lost. Y estamos, seguimos recibiendo visitas, están con nosotros en este momento la compañera Adela y la compañera Patricia. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, buenas noches. Yo en realidad quiero presentar a Patri y contar un poquito, ya la semana pasada lo mencioné, cuál es la idea de este último bloque del programa. La idea es que, bueno, no solo Patri, que narra muy lindo y ya nos ha venido a visitar y a deleitar con sus narraciones, sino otras compañeras que vayamos invitando o que se vayan sugiriendo, hacer un pequeño bloque de recomendación de literatura infantil o de adultos y ir publicitando las distintas actividades que tengan que ver con la lectura en Moreno o, bueno, en las escuelas. Esa es la idea, así que muy bienvenida. Bueno, muchas gracias. Las dejo con Patricia. Patricia, contanos qué nos vas a leer. Bueno, hoy voy a leer un cuento que tiene un mensaje muy interesante, no solo para niños, creo que es más para los adultos. El título es El Príncipe Pedro y el Oso de Peluche y pertenece a la colección Buenas Noches de Editorial Norma. En 7 días cumple años, Príncipe Pedro, dijo el rey. Espero que te guste una espada de plata como regalo. No, señor, por favor, señor, me gustaría un oso de peluche. ¡Un oso de peluche! Exclamó el rey. En 6 días cumples años, Príncipe Pedro, dijo la reina al día siguiente. Estoy segura de que te gustaría una corona nueva. Por favor, señora, me gustaría un oso de peluche. ¡Un oso de peluche! ¡Oh! Exclamó la reina. En 5 días cumples años, Príncipe Pedro, dijo el rey. Creo que te gustaría un gran caballo blanco. Por favor, señor, quisiera un oso de peluche. ¡Grrr! Exclamó el rey. En 4 días cumples años, Príncipe Pedro, dijo la reina. Sé que te gustaría un trono para tu cuarto. Por favor, señora, quisiera un oso de peluche, dijo el Príncipe Pedro. ¡Ah! Exclamó la reina. Solo faltan 3 días para tu cumpleaños, Príncipe Pedro, dijo el rey. Puedes pedirme una armadura. Por favor, señor, yo quisiera un oso de peluche, dijo el Príncipe Pedro. ¡Ay! Gimió el rey. Faltan solo 2 días para tu cumpleaños, Príncipe Pedro, dijo la reina. ¿Cómo te parece una hermosa carroza para los desfiles? Por favor, señora, yo quiero un oso de peluche, dijo el Príncipe Pedro. ¡Oh! Suspiró la reina. Mañana cumpleaños el Príncipe Pedro, dijo el rey. ¿Qué le podremos regalar? ¡Ah! Démosle un oso, por la paz, dijo la reina. ¡Feliz cumpleaños, Príncipe Pedro! Dijeron el rey y la reina, y le entregaron un regalo muy pesado. Gracias, señor. Gracias, señora, dijo el Príncipe Pedro. Es un oso, dijo la reina. Un oso de oro, dijo el rey. Gracias, señor. Gracias, señora, dijo el Príncipe Pedro. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora, dijo el Príncipe Pedro a la hora de acostarse. Tenía en las manos su regalo. Oro sólido, suspiró. ¡Qué horrible! Y puso al oso sobre un mueble. Lo despertaron unos sollozos. El oso estaba llorando. ¿Qué te pasa? Le preguntó el Príncipe Pedro. Quiero que me abraces, dijo el oso. Pero si tú eres duro y frío, le dijo el Príncipe Pedro. Lo sé, sollozó el oso, pero quiero que me abraces. Todos necesitamos un abrazo. Ven, pues, le dijo el Príncipe Pedro y abrazó al oso. Muy incómodo, pensó. Pero después de un rato murmuró, qué extraño, en realidad es muy suavecito. Por la mañana, el oso estaba más suave que nunca. Era de peluche. «Ya no eres duro ni frío», le sonrió el príncipe Pedro. «Fue porque me abrazaste», dijo el oso. «¡Hola, papá!», dijo el príncipe Pedro cuando iba a desayunar, y le dio un abrazo al rey. «¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Pedro!», le sonrió el rey. «¡Hola, mamá!», dijo el príncipe Pedro, y le dio un abrazo a la reina también. «¡Hola, Pedro!», sonrió la reina. «¿Cómo está el oso?». «De maravilla, gracias», contestó el príncipe Pedro. «Me pregunto qué regalo quieres para Navidad», dijo el rey. «Vamos, papá», dijo el príncipe Pedro con una sonrisa. «Come tu cereal antes de que se ablande». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bonito. Bueno, muchas gracias, Patricia. Un gusto. Y bueno, estás invitada a contarnos los cuentos y las historias que tengas ganas. Bueno, en Compañeros de Clase. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos terminando, Freddy. Vamos tocando el final de nuestro 10º programa de la 3ª temporada de Compañeros de Clase. Un montón de gente desfiló hoy por el programa, ¿no? Hagamos el repaso. Y tuvimos las noticias. Vinieron Alejandro y Martín. La comunicación telefónica con Félix. Y con Mónica Galván. Así es, los compañeros jóvenes. Sí, y bueno, Adela y Patricia. Así es. Bueno, para la semana que viene, ¿qué tenemos pensado? Revolución de mayo. ¿Alguna cuestión? Claro, 24 de mayo. No, no, vamos a hacer la revolución. ¿Fue una revolución? Hubo un panel el año pasado, ¿se acuerdan? Podríamos reeditar algo de eso. Enrique, Juan, Maxi, vayan pensando. En la escuela me dijeron que era la Revolución de Mayo, la Semana de Mayo, la jabonería de Vieites y el Cabildo Abierto. Y French y Beruti repartiendo cintitas. Así que por favor no me vengas a cambiar la estantería ahora. Que se me... Y los negritos contentos bailando candombe. Sí, sí, la mazamorra caliente para... Bueno, lo otro que estaría bueno que nos cuenten un poco qué pasa con las, en las escuelas en relación con el festejo, conmemoración, celebración o como cuernos quieran llamarlo del 25 de mayo. Y la asamblea anual de cooperadora que también se hace el mismo día. Alumnos de escuelas secundarias, maestros, alumnos de escuelas primarias, docentes, todo aquel que quiera comentarnos algo en relación a esta fiesta, qué pasa en la escuela y eso. A un año del Bicentenario, ¿qué pasa? Tenemos, pueden comunicarse, el mail del... durante la semana al correo del programa cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar o al mail de Labordó, que es labordomoreno@yahoo.com.ar. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas sino cantar? Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.